eso quedó bien. Pepo y el Irione. Tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, por la espalda te la da. Tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, por la espalda te la da. Hola gente, acá vengo a contarles la verdadera historia de este pobre personaje. Crecimos siendo Nieris, el barrio nos unía, cuidando a nuestra gente de los giles y los ortivas. Pero los tiempos cambian, igual que los amigos. Y acabo con mi letra y escúchame, mababicho. Mi lírica la tengo recargada, no como tus canciones son de pólvora mojada. Dejaste a un amigo tirado allá en la cárcel porque vos especulaste que allá nunca iba a curarse. Tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Me dio otra oportunidad, la aprovecho y no especulo, no me cago en la amistad. Y acá estoy en libertad, diciendo todas estas cosas. Y no te voy a nombrar, para no darte la fama que quisiste agarrar. Postergándole a un amigo su salida del penal. Te creíste que las piolas, tu ambición te va a hacer mal. Para vos soy innombrable, para mí sos un salame. Porque vos sos un cagón. Los traigas van pa' atrás, vengo con mi metra, bla, bla. A mí no me convences si vos sos una mentira. Que hace que sos de calle, pero no aguanta la gira. Vos sos puro cartel, corte gorda Maricel. Buchón de comisario encerrado en un cuartel. Dale que vengo zarpado, negro, nunca vengo caducado, guacho. Hoy si me pintan los tiros, tiro, porque los tengo en la mira. Mira cómo le pego un descanso, traidor, es que me agarre del ganso, ganso. Tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, por la espalda te la dan. Tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, siempre hablaste por atrás. Tra, tra, tra, tra, por la espalda te la dan. Y ahora, Nibiru Inc. Chupate esta mandarina, vos. Es el Pepo, XXL y Dione, che. Estate manso, pedazo de traidor. Así se piensa en el guero, ¿ok? Nunca con los pibes, nunca, La ambición te va a matar. Acá estamos, como siempre. Los que no vamos para atrás.